Mira, yo conocí a Adelina en 1986 cuando ingresé a la PDH y ella era, bueno, como fundadora del organismo, era una referente inexcusable en materia de derechos humanos y dentro de la PDH una voz siempre muy, muy respetada. En esa época se estaba desarrollando el Congreso Pedagógico Nacional, que fue un gran debate que se produjo acerca de, bueno, de los grandes lineamientos de la educación, donde se enfrentaron, lógicamente, los sectores más reaccionarios, con las cúpulas eclesiásticas, algunos sectores realmente fascistas, con quienes pretendían una educación más libre y más ceñida a las reales necesidades del pueblo. Y bueno, Adelina como educadora estuvo allí dando su voz, promoviendo que las organizaciones sociales participaran, que no estaba previsto y finalmente se consiguió. Así que bueno, ese fue el primer conocimiento que tuve de ella, y ahí aprendí a admirarla y a respetarla, ¿no? Después, todo lo que fue la lucha contra las leyes de impunidad, que fue la primera etapa en la que yo milité, la ley de obediencia debida de punto final, después los indultos, y todo el tránsito de los 90, prácticamente en soledad, los organismos en la calle, acompañados por algunos pocos sectores, seguíamos llevando bien en alto las banderas de memoria y la demanda de verdad y justicia. Después comenzó el juicio por la verdad y ese juicio fue una oportunidad para que Adelina pudiera mostrarnos a nosotros y públicamente a quien quisiera verlo y escucharlo el resultado de años y años de paciente y laboriosa recopilación de documentación, de testimonios, de prueba. Particularmente ella en sus declaraciones, en el juicio de la verdad, que hizo más de una, trajo toda una minuciosa investigación sobre lo ocurrido en el cementerio de La Plata con las tumbas anónimas, con las personas que habían recibido sepulturas sin identificación, conocidas como NN. Ella venía trabajando ya desde la misma dictadura sobre este tema, porque bueno, la búsqueda de los desaparecidos también pasaba por ahí. En el año 82 habían promovido que la justicia provincial dicte una medida de no innovar sobre las tumbas NN, que después fue desconocida por sucesivos gobiernos constitucionales. Y bueno, en el juicio por la verdad llevó toda una enorme recopilación y sistematización de datos, que son los mismos que, más elaborados y con más contexto, después volcó en su libro La marca de la infamia, que tuvo dos ediciones, una primera hace algunos años y la segunda el año pasado, que se presentó públicamente, ¿no? Marta, repasando los datos para la entrevista, un poco su historia, encontré una nota muy interesante de La Pulseada que me parece excelente y en el cual destacan, bueno, hay una anécdota que es de alguna manera mostraron algunos medios que ella era fotógrafa, ¿no? Que tiene ponía muchos esfuerzos en registrar y en sistematizar información. Bueno, y la nota de La Pulseada comentan que toda la documentación y todo lo que ella recopiló fue tomado por la UNESCO y se incorporó como patrimonio documental, ¿no? Eso fue un aporte fundamental y muy importante. Y entiendo que está vinculado con lo que sucedió en el año 2014 con la denuncia de Presa Albizu, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, a lo largo de todos estos años, no solo en materia de esta cuestión del encubrimiento médico-policial, sino en muchas otras, Adelina recopiló muchísima documentación. Ese archivo fue efectivamente declarado por la UNESCO Memoria del Mundo y ella hace ya algunos años lo donó al Archivo Histórico Provincial, para que esté accesible para todo el mundo, para que se pueda mostrar su contenido a investigadores, a historiadores, a quienes deseen conocerlo. Y bueno, allí está también toda esta investigación que se presentó, bueno, en la marca de la infamia y que después también se presentó en el juicio de la Cacha. y que fundara la denuncia contra una cantidad de médicos, entre ellos Pérez Albizu, en ese entonces era vicedecano de medicina, como el resto de sus colegas firmantes de partidas de defunción visiblemente encubridoras, había seguido una carrera exitosa hasta llegar al lugar en el que llegó en la Facultad de Medicina, del que solo pudo ser removido a partir de las denuncias que Adelina promovió y que después, bueno, tomó el movimiento estudiantil y llegó adelante y escritó hasta que fue posible desalojarlo de allí, ¿no? Y Marta, vos que la conociste durante muchos años y compartiste, me imagino, un montón de momentos difíciles, ¿no? Vos mencionabas hoy la década del 90, en donde, bueno, yo en ese momento no militaba, pero conozco compañeros, y la verdad que fueron años muy difíciles de militar, de enfrentar a los de arriba, a los poderosos, de denunciar, y han sido muy muy valoradas las personas, en general las mujeres, ¿no? que han enfrentado, han mantenido esa coherencia, ese ánimo de lucha que me parece que forja relaciones muy fuertes. Me imagino de alguna manera que los miembros de la APDH se han visto en esa situación. Te quería preguntar concretamente qué es lo que más te llevás de ella, lo que más recordás, el aprendizaje que a vos te parece fundamental, lo que rescatás, digamos, de su aporte y su militancia. Mira, hay muchas cosas. Yo creo que hay una cuestión fundamental que tiene que ver con su capacidad de escucha, de apertura y de diálogo. Porque, por un lado, vos podés ver a Adelina, que es muy firme en sus, era muy firme en sus opiniones, y a veces hasta tajante al realizar una calificación o una adjetivación. Pero sin embargo, en el momento de encontrarse frente a frente con otra persona, siempre había un espacio de escucha y de valoración que me parece que es fundamental, que cuando estamos en la militancia no podemos perder este enfoque de lo humano de cada persona que viene a verte, que se acerca por cualquier circunstancia, necesidad o problema que tenga. Y bueno, y Adelina tenía registrados los teléfonos de todo el mundo y llamaba y se preocupaba, digamos, una gran humanidad puesta en su militancia y un gran compromiso personal desde el punto de vista de que lo personal es político, ¿no? Ella militaba con esta mirada de lo humano. Y... Hola Marta, ¿qué tal? José Berchesi te saluda. Te quería preguntar cómo fue, una pregunta capaz medio extraña, pero ¿cómo fue ese velatorio en la universidad, en esa aula Dardo Rocha donde ella había presentado su libro, La Marca de la Infamia? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste vos ese nexo también que tenía ella con la universidad? Bueno, Adelina... había sido muy reconocida por las autoridades universitarias de forma unánime, digamos. En la universidad todos sabemos que hay como distintas líneas y hay gente que opina unas cosas y tiene unas posiciones políticas y otra gente que tiene otras. Y sin embargo, Adelina, nosotros promovimos desde la PDH hace algunos años la designación de Adelina como doctora honoris causa. Claro. Y cuando fuimos a ver a la gente que integra las comisiones, la recepción fue inmediatamente positiva de todo el mundo. Así que yo creo que ella tenía ahí un excelente registro, digamos, una excelente recepción. Y bueno, con el avance del tiempo y el reconocimiento cada vez mayor que se fue dando a las madres y a las abuelas, y bueno, aparece este reconocimiento de Adelina particularmente por ser una referente importante, como decían ustedes, de claro. Madres de Plaza de Mayo de la Plata y también de la PDH, y un trabajo sostenido durante tantos años de investigación, de seguimiento, de militancia. Bueno, creo que todo este reconocimiento que termina con el propio ciclo vital de Adelina llevando a cabo el velatorio en ese lugar, que fue un velatorio extremadamente cálido, diría yo, ¿no? Claro, era un espacio de encuentro más. La gente llegaba, se encontraba, se abrazaba, lloraba o no, según las características de cada uno, la saludaba Adelina, saludaba a la familia y bueno, y se armaban corrillos de conversación, recordarla, contar anécdotas, bueno, estas cosas que ocurren. Pero sí hubo, yo estuve durante la tardecita noche y después estuve al otro día a la mañana, y los dos días fue igual. Mucha calidez, mucho afecto, mucho cariño y también, bueno, mucho compromiso de seguir adelante con estas causas, ¿no? Claro. Marta, yo no quiero dejar de comentarte que hace un rato en el programa, hace dos bloques, vino una médica a comentar a invitar un foro de salud que se va a hacer en la Universidad Nacional de La Plata el viernes y domingo en la Facultad de Humanidades, y de alguna manera no dejamos de subrayar y vincular la historia argentina y el protagonismo que estuvo Adelina en el proceso de medicina, ¿no? De que pareciera que a veces hablamos de cosas del pasado, pero tienen tanta vigencia, tanta presencia, y la denuncia que hizo al vicedecano de medicina en su momento, ¿no? Hace dos años, la verdad que implicó una necesidad de seguir peleando por verdad, por justicia, por memoria. Y lo digo en un contexto en el cual la salud está en debate, está en crisis, la Facultad de Medicina sabemos que tiene una posición totalmente conservadora y reaccionaria, y en ese contexto me parece que su aporte, su lucha es muy valorable y plantea un ejemplo por lo menos para las generaciones más jóvenes entre las que me encuentro. Y bueno, la militancia en la Ciudad de La Plata, que es mucha, y creo que la ha tomado como una referente y tiene toda su historia y toda su lucha para poder ejercerlo, ¿no? Sí, yo creo que indudablemente es muy importante prestar atención a estas instituciones tan reaccionarias que conservan en su seno de alguna manera lo peor de nuestra sociedad, ¿no? Ya hace unos, como debe ser como 15 años quizás más, Adelina se dedicó a tratar de crear conciencia en la dirección de escuelas acerca de que un integrante de la CNU llamado Néstor Veroch no podía estar dando clases en las escuelas secundarias. Uh-huh. Y tanto persiguió ese objetivo, tanto lo siguió, lo militó y habló con todas las personas que había que hablar, que finalmente Veroch fue destituido del cargo docente que tenía frente a alumnos. Y de la misma manera con Pérez Albizu, me parece que hay que mirar con atención estas instituciones y encontrar las grietas, porque tienen grietas que permitan hacer escuchar otras voces, ¿no? Hay voces disidentes en la Facultad de Medicina, como uh-huh. hubo voces en la dirección de escuelas, y como realmente hay voces en todos lados, pero bueno, son acalladas por estructuras burocráticas medievales que intentan acallar o aplastar toda resistencia. Pero la resistencia está, la resistencia existe, y encontrar esas voces y tratar de hacerlas surgir y hacerlas crecer y bueno, y construir en torno a eso, ¿no? Marta, te agradecemos mucho la comunicación, la verdad que intentamos humildemente recordar la historia de Adelina, tenerla presente y bueno, y remarcar que es un ejemplo, ha sido un ejemplo de lucha y bueno, que quedan muchas tareas, ¿no?, para la militancia y para el movimiento de derechos humanos. Sí, nos ha dejado muchos compromisos. Así que no, yo les agradezco a ustedes por el llamado. No, en otro momento vamos a estar hablando con vos para charlar un poco sobre la actualidad, ¿no? Para discutir de la relación de los movimientos de derechos humanos, el gobierno, las políticas que se han implementado, pero bueno, lo dejamos para otra conversación. Cuando quieran. Bueno, un gusto, muchas gracias. Igualmente, adiós. Hablábamos con Marta Bedio, ella es referenta del Movimiento de Derechos Humanos de la Ciudad de La Plata, integrante de APDH, y estábamos repasando y recordando la historia, la lucha y la vida de Adelina Alaye, una madre de Plaza de Mayo que se nos fue.